La columna de Damián Repeto, que continuará, ¿no es cierto, Damián? Buenos días. Buen día, Juan Pablo. Buen día a la audiencia y a toda la gente ahí en la radio. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Con una alegría, viste, de esas que dejan los viernes, nada más. En la primera parte de la mañana ya uno se siente como reactivado, de alguna manera las células lo saben, ¿no es cierto, Damián? Pero bueno, justamente siendo viernes uno ya prevé que va a haber algunas horas para entretenerse, para la habitual recostada y agarrar el control remoto o preparar algo en la computadora, ¿no es cierto? Para en un momento de nocturnidad con un buen bowl de pochoclos, acompañarse una buena serie. Y dijiste la palabra clave, pochoclo, porque la serie que traigo hoy es lo que podríamos denominar una serie pochoclera, pasatista, una más, digamos, tradicional en el sentido de a lo que nos tiene acostumbrado el espectáculo masivo, la producción masiva de series en Estados Unidos. La entretención más simple. Las que habíamos traído en las semanas previas, perdón, eran más, digamos, más artísticas, si cabe ponerle ese adjetivo. Y la que traemos hoy es la más pochoclera, incluso por la cantidad de capítulos que tiene, ¿no? Hoy traemos una serie que está en curso aún, está circulando ahora por el cable su cuarta temporada, se llama The Blacklist o La Lista Negra. La Lista Negra, bastante famosa, sí, si las hay, digamos. Ahora ha empezado un poquito porque el canal AXN, AXN ha empezado a reproducir las primeras tres temporadas. Es una serie, parece recuperar un poco el ritmo o el espíritu de la Guerra Fría. Está protagonizada por Shane Spader, que ganó un Globo de Oro por su actuación en esta serie. Spader representa o protagoniza la serie y encarna a Raymond Reddington, Red, que es un ex agente secreto de Estados Unidos que en algún momento se renegó, multimillonario, y que se convirtió en uno de los 10 más buscados de esa lista que cada tanto sale en la televisión, que reproducen el FBI, la CIA, la NSA y tantas otras centrales de inteligencia estadounidenses. En el capítulo 1, que es, digamos, que resume un poco todo el ritmo de la serie, Raymond Reddington se entrega en un aeropuerto de Estados Unidos y le propone al FBI un trato. Él les va a dar información respecto de una lista de criminales y terroristas ultra peligrosos, totalmente desconocidos para los canales habituales de la inteligencia, que son muy secretos, muy subterráneos, pero a cambio de ello, él lo único que pide es que participe de la investigación Elizabeth King. Elizabeth King es una reciente graduada de Quantico, la escuela de oficiales del FBI, especialista en perfiles criminales. O sea, nada que ver con la, digamos, con lo que tiene que ver con el espionaje internacional. No obstante lo cual, Reddington pide que esta chica, esta joven, participe del grupo de élite que se va a crear en torno a él. Una serie de episodios, digamos, van transcurriendo en este primer capítulo y la chica es reclutada en su casa por un convoy formado por tanques, helicópteros, autos del FBI que la llevan, intentan descifrar desde los estratos más altos de la inteligencia estadounidense cuál es el vínculo o la relación que une a esta chica con Reddington. Ella lo desconoce y Reddington simplemente dice que es una chica muy especial, que es una persona muy especial. Encarcelado en una cárcel secreta dentro de Estados Unidos, en ese primer capítulo, Reddington da un dato de que la hija de un diplomático ruso va a ser secuestrada en un par de horas. Con este dato, los jefes del FBI desconfían un poco, miran de reojo, pero cuando se produce efectivamente el secuestro, y la niña finalmente es rescatada, porque siempre la justicia es servida en Estados Unidos, al parecer, comienzan a mirarlo de otra manera, y a partir de eso se van sucediendo unos capítulos en los que uno a uno Reddington va develando la existencia de un criminal, entre comillas, que debería ser capturado por el bien del orden mundial. No obstante, detrás de cada una de las búsquedas que propone esta lista negra, se oculta algún negocio para Reddington, o es algún enemigo que él quiere eliminar y que otrora no pudo, algún competidor en alguno de sus negocios, alguien que quiere a su vez eliminarlo a él y entonces le conviene que el gobierno de Estados Unidos lo saque del camino, etcétera. O sea, detrás de cada uno de los nombres que propone Reddington para rastrear, se oculta un interés personal en él. Cada uno de los capítulos, podríamos decir, es autoconclusivo. La historia del personaje de esa, del día de la lista negra que es buscada comienza y termina, pero hay una línea de continuidad que es la relación que une a Elizabeth King con Reddington, que es, digamos, la línea de misterio que va atravesando capítulo a capítulo. Y a medida que avanza la serie y las temporadas, se van develando la existencia de algunas logias internacionales criminales encargadas, por ejemplo, de crear golpes de Estado, derrocar presidentes, de generar guerras y demás. Al mismo tiempo, en esta mega corporación internacional llamada la Cábala, están implicados altos mandos de la inteligencia estadounidense, y aún así siempre sigue subterráneamente, con idas y venidas, la relación entre Elizabeth King y Raymond Reddington. En algún momento se sugiere que él es su padre, en otro simplemente que está enamorado de ella, pero digamos la línea de misterio va atravesado por eso. ¿Qué es lo que tiene de especial esta chica para que este criminal internacional, encarnado por Jamie Spider, qué es lo que se roba la serie? La serie en general no tiene grandes brillos, por eso digo que es una serie pochoclera, pero la actuación de Jane Spider se roba todo porque es impresionante. Véanla, aunque sea un par de capítulos, para ver cómo actúa ese tipo. Pero digo, la línea de misterio que atraviesa la serie es qué es lo que tiene de especial esta joven recientemente recibida a la escuela del FBI para que este tipo, que era uno de los más buscados de Estados Unidos a nivel internacional, uno de los criminales más buscados, se entregue e imponga sus condiciones siempre a favor de ella e incluso arriesgue su vida para mantenerla con vida. Muy bien, o sea, siempre bordeando la ilegalidad total el personaje de Spider. Sí, total y absolutamente, pero sobre todo, siempre este tipo de series son bastante reprochables ideológicamente, ¿no? Si uno se pone a mirarlo del sur, cómo Estados Unidos se cree esa cuestión que está prácticamente escrito en su constitución, la idea del destino manifiesto y de que ellos son los árbitros internacionales de la paz mundial o de la guerra mundial. Pero de todos modos se ve cómo estos paladines de la justicia, los liberales, defensores de las instituciones, no dudan en tener que invadir otro país y romper en embajadas y demás, si el fin lo justifica, digamos. En alguna medida expone de manera subrepticia cuáles son los tipos de tramoyas que la inteligencia estadounidense, avalada por sus presidentes, obviamente, lleva adelante a nivel mundial para defender los intereses que la mayor parte de las veces son intereses corporativos. Vamos, detrás de los hipotéticos intereses nacionales de Estados Unidos, lo que se encierran son los intereses de las grandes corporaciones que dominan el mundo. Claro, que son en realidad los verdaderos colores de la bandera de los Estados Unidos. Exacto. Así que bueno, siempre con una patita en lo ilegal, lo vuelvo a remarcar porque me parece que es fundamental en el transcurso de muchas de esas series o de muchos de estos héroes que habitan esas series o esos programas, incluso algunas películas en las que el tipo tiene como un revestimiento moral que de alguna manera hace que las autoridades le permitan andar por ahí suelto, libre, independiente, con una agente que lo acompaña y armado incluso haciendo el bien ¿no? Con un cargador lleno de balas, haciendo el bien por ahí para que el mundo sea un poco mejor. Claro, la mayor virtud de la serie, me parece a mí, es el hecho de que genera empatía, por decirlo de alguna manera. No es la manera adecuada de mirar televisión, pero supongamos que es la palabra más correcta en este momento, digamos, que genera empatía con un personaje que es detestable, es un asesino a sangre fría, un traficante de armas, de drogas, pero sin embargo tiene algunos gestos de nobleza que lo vuelven patriota. Bueno, entre comillas, lo pero vuelven patriota. Su humor negro, su cinismo lo vuelven un personaje muy simpático y con a quien el espectador quiere que las cosas le salgan bien. Por ejemplo, un detallecito, él va acompañado a todos lados por un guardaespaldas que se llama Dembé, es un negro grandote, musculoso, a quien en algún capítulo nos enteramos que es un niño que él rescató de una de estas guerras tribales en algún país de África, generadas justamente por corporaciones internacionales que prefieren que esos países estén en guerra y empobrecidos para llevarse todas sus riquezas, sobre todo en petróleo y en diamantes. Entonces el niño este que iba a ser asesinado es rescatado por Reddington y se convierte eventualmente en su guardaespaldas. Digamos, tiene algunos gestos de nobleza, pero de todo modo, digamos, en el devenir de la serie se ve que es un tipo totalmente egoísta, individualista, un asesino descarnado y sin embargo un personaje muy muy simpático, querible. Claro, vos querés que las cosas le salgan bien, te da bronca que le salgan mal. Y además es un prototipo muy cercano a cómo se piensan y cómo se ven bastante los estadounidenses, ¿no? Bueno, algunas personas, claro, son más humanas en realidad, pero bueno, siempre tenemos algo que decir de los estadounidenses, así que hoy no va a ser la excepción. Hay que hablar mal del imperio, aunque sea eso nos queda. Aunque sea viernes y no podamos hacer otra cosa, nos vamos a contentar por ahora con hablar mal del imperio, pero vamos a hablar bien de esta serie entonces, de La Lista Negra, ¿no? Que como siempre, también bordeando la ilegalidad, cuando subamos la reseña y el audio a la página de www.radiocarmes.com, vamos a poner los links para aquellos a quienes les interese y no tengan la oportunidad de acceder por el cable o por alguno de otros medios, puedan descargársela de una manera relativamente sencilla. Escucharon bien, se va a poder ver, se va a poder espiar, se va a poder descargar. Una vez que esta nota esté subida a la página de Radio Carmes, entonces, como nos avisa Damián, ahí vas a poder encontrar los links a través de los cuales vas a poder espiar la The Blacklist, como dijimos, la lista negra. Damián, muchísimas gracias por ahora. Por ahora. Hay algunos que todavía estamos enredados en Frolvidensen y no nos podemos olvidar Rensen de esa hasta que no la devoremos. Y después, sigue estando en la página de Radio Carmes. Cada una de tus columnas continuará en Radiocracia el momento de aumentar la despensa del entretenimiento. Gracias, Damián. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Juan. ¿Tenés algún tema? Sí, sí. Recuperando un poco el clima de época que decía de restauración un poco de la Guerra Fría y también por el clima de estos días en Argentina, elegimos Queso Ruso de Los Redondos para acompañar, ilustrar, adornar esta columna. Muy propicio. Gracias, Damián. Abrazo. Estás informado, contenido y entretenido también.